Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Muy grato estar con ustedes en este instante en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl. Una alegría encontrarme otra vez aquí en este momento y en este lugar. Bueno, hemos conversado durante esta semana lo que es la adoración al Señor, una adoración dirigida a un ser supremo, una deidad que no tiene límites, que no es igual a nada, no se puede igualar a nada, ¿no es cierto? Que las características, incluso en las oraciones que se presentan, ya sea en los salmos, ya sea lo que se presentó con Nehemías, lo colocan a Dios como el Dios creador, sustentador y que mantiene hasta hoy día nuestra vida andando y funcionando, vamos a decirlo así. Tal vez es bueno, sería bueno recordar el texto guía que hemos tenido durante la semana. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sobre Israel, Esdras capítulo 3, verso 11. Ahora, lo interesante de ese texto es que ya está hablando de la eternidad de Dios. Correcto. Porque lo miran y cantaban, dice, ¿no es cierto?, en hebreo, y respondieron. Parece que el contexto indica que eran dos coros. Que uno cantaba hacia allá, el otro hacia otro lado, ¿no es cierto? Era realmente hermoso eso, ¿no? Y eran canciones que ellos mismos habían hecho. Pero lo interesante es cuando aparece la palabra, dice, porque Él es bueno, característica esencial de Dios, porque para siempre, ese para siempre es eternidad, hacia atrás, hacia hoy y hacia el futuro. Y eternidad y es un término que nosotros en nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza caída, no podemos entender. Porque estamos limitados al tiempo. Lamentablemente el pecado nos trajo a esta condición. Y no somos eternos, aunque a veces nos creemos eternos, ¿no es cierto? Aparece cualquier problema y se acabó la eternidad para nosotros. Pero Dios siempre, siempre. Y lo lindo es que es misericordioso, no solamente para Israel, sino también para toda su creación. Para toda su creación. En Nehemías capítulo 12, 27, sabe que el texto va a relatar de alguna manera toda esta situación de la adoración. Entonaban un canto para Jehová. La dedicación del muro. Claro, lo hemos dicho en otra oportunidad, es extraño ver, pero están dedicando un muro que no se ve en otros lugares, es muy difícil encontrar dedicar muros. La vida del pueblo de Israel era una vida teocéntrica. Claro, y ellos habían venido de una esclavitud, por lo tanto ahora lo que estaban haciendo, Dios les había dado la oportunidad de construirse esa protección y ese muro que realmente para nosotros simboliza a Jesús, ¿no es cierto?, como muro protector. Pero mire, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítara. Claro, la música para ellos, los israelitas, había sido siempre tremendamente importante. Yo tengo una cita aquí de una autora y comentarista bíblica estadounidense, como dicen ahora. Dice así: mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio de grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas. Cuando fueron librados del ejército de Faraón, toda la hueste de Israel se unió en un canto de triunfo. Por el desierto y el mar resonaron a lo lejos las estrofes de júbilo, y en las montañas repercutieron los acentos de alabanza. Cantad a Jehová, porque se ha ensaltado soberanamente. Con frecuencia se repetía durante el viaje ese canto que animaba los corazones y encendía la fe de los peregrinos. En otras palabras, la alabanza no era algo desconocido para Israel. Ellos, desde que salieron de Egipto, ¿no es cierto?, comenzaron a alabar. Yo a veces he pensado cómo habrá sido ese canto de María, que lo hizo, lo compuso y cantaron. Dice, ¿por qué? Porque vieron realmente su liberación. Mientras estaban al otro lado del mar, estaba el ejército, estaba la posibilidad de volver otra vez a la esclavitud, una serie de cosas. En este instante Dios abre el mar, pero lo cierra para los egipcios. Y ahora eran libres. Y espontáneamente apareció la alabanza. Qué hermoso sería, imposible desde luego, tener una grabación de ese cántico de María. Uno sabe que siempre he pensado, porque los salmos son todos para cantarlos, te dice, pero ¿cuál es la melodía que le pusieron? Y además, ese canon que se hacía, ¿no es cierto? Una voz cantaba, otra vez repetía, y a lo mejor iban unos alternando. Es algo realmente maravilloso y tiene que haber sido con una armonía que salía del corazón. Inspirada por Dios, Porque Asaf seguramente. era un personaje extraordinario en realidad en cuanto a Y aquí música. estaban los descendientes de Asaf, Exactamente, y justamente. era, por eso dice que buscaron a quienes tenían que dirigir la alabanza, que eran los levitas, que Dios los había designado. Esto es muy importante cuando se entona un canto a Jehová. Son personas que dirigen, que han sido designadas para eso. Raúl, voy a abrir un poquito mi corazón. A pesar de que yo, en lo personal, definitivamente no tengo ningún talento musical, disfruto mucho de la música religiosa. Encuentro muy adecuado cuando hablan de los que cantan, los músicos, hablan del ministerio de la música o algo semejante. Siempre que eleve el corazón, desde luego. Tiene que ser así. Yo recuerdo una vez un pastor dijo, qué linda la alabanza, dijo, que han hecho este conjunto, estas personas. Espero que hayan quedado aquí para la predicación. Fue demasiado bueno. Bueno, es para meditarlo, pero este canto estaban todos participando. Mira, aquí en Crónicas justamente nos habla de ese detalle. Dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios, Asaf, y aquí está la descripción de, en Crónica, ¿no es cierto?, la descripción de este personaje, Asaf, muy importante porque él era la cabeza, ¿no es cierto?, de todo lo que es la música, la armonía, los conjuntos. Jedutún y Hermán, dice, estaban por disposición del rey. O sea, David había designado a estas personas y él las había escogido de donde él sabía que deberían ir a cantar. No cualquiera cantaba. Y hablando de Asaf, qué interesante pensar que como el talento musical se hereda. Sí, yo creo Desde que luego hay sí. que desarrollarlo, pero se hereda Se algunos hereda. elementos Es básicos. increíble porque yo conozco familias que prácticamente uno puede decir, todos son músicos. ¿Y Así de dónde es. apareció? Bueno, viene el talento. Ahora, un detalle más en canto a Jehová, dice, y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, fíjese, todos los aptos, fue 288. Qué Qué coro, maravilla cuando hemos de encontrado por allí coros de 100 voces, uno dice, qué grande, pero aquí 280 personas cantando y echaron suerte para servir por turnos entrando. El pequeño con el grande y lo mismo el maestro que el discípulo. O sea, maravilloso esta distribución que se hace acá. y desde luego había aquí una intención didáctica también, ¿ah? Por supuesto, el orden, la distribución. Y hay algunas implicancias que se debe tener en cuenta cuando uno se acerca a adorar a Dios, cuando uno va a rendirle culto. Y ese concepto está allí en una palabra que quizás usted la conoce, la palabra es purificación. O puro. O puro, ¿qué significaría purificación? ¿Cómo lo entenderíamos la purificación? Hermoso pensar que allí en las bienaventuranzas hay una especialmente dedicada a los limpios de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermoso. O La sea, promesa. la condición de la purificación, de la limpieza, de sacarse eso sucio que hay en la persona, es la posibilidad de ver a Dios, si no, no hay Es que posibilidad. vivimos en un mundo contaminado en que los estímulos maléficos nos llegan de todos lados. Hay una flor que crece en los pantanos. Es la flor del loto, maravillosa. Siempre la he mirado con mucha delicadeza porque es blanca. Sí. Y esa flor, a pesar de que está envuelta, ¿no es cierto?, en la En el suciedad, barro. sale blanca y pura. Mire, Bonita, una bonita metáfora. sí, primera de Juan 1, 7 en adelante, da la clave de esto en realidad para esta purificación, porque ellos tenían que ver la naturaleza humana como era, buscar el perdón de Dios y el poder para que sus vidas sean puros, dice. Dice así el texto, primera de Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermosa promesa. Ahí está la clave. O sea, andar en luz. Pero nosotros en realidad no nos gusta mucho andar en luz. pero dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado para que podamos acercarnos a Dios y andar como era, como Él anda, como Él estuvo. En el Salmo 24, versos 3 y 4, hay dos interrogantes bien interesantes. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es, el limpio de manos y el puro de corazón. Alguien podría decir, como dijeron los discípulos, y entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ver tu rostro? Hay tanta distancia entre el ser humano y Dios que es imposible acercarnos a andar en esa luz. Pero cuidado, el texto está diciendo que nosotros podemos andar en su luz porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de pecado. Quien nos salva es una persona, claro. Cristo el Señor. Ahora, por otro lado, Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, o sea, yo, y con eso me he encontrado muchas veces con personas que dicen, no, si yo soy bueno, no necesito más que esto, hago buenas obras, hago esto, mi vida es ejemplar. Bueno, aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y de hecho estamos pecando al afirmar algo así. Estamos mintiendo, la mentira. Pero la solución es esta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, el término este ceremonial, limpieza ceremonial, purificación, comienza teniendo una significación de tipo sanitario, pero termina siendo más bien una de tipo ético, claro, moral. También tenían que, recuerde que los sacerdotes cuando oficiaban ellos, primero había una fuente grande, ¿no es cierto?, claro, donde se lavaban, había también esa parte física. Profilaxis. Claro, podían perfectamente, ellos no podían acercarse más allá si no se lavaban. Y luego podían ejercer su ministerio, o sea, el sacerdote aquí tenía que hacer esas funciones. Y lo interesante es que la agua... Simbólica y práctica. Simbólica y práctica. Las dos formalidades del coro de acción de gracia, está interesante también que lo veamos un poquito en Nehemías 12:31, dice, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Ahora, estos muros no eran pequeños. Estaban hacia arriba, eran grandes estos muros. Eran anchos. Y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar. Interesante estas cosas que se especifican aquí, porque denotan que había un orden, una disciplina en el culto. No cualquiera subía, bajaba o estaba allí, sino que había personas designadas. Estoy pensando que en nuestras iglesias también hay un orden. Hay una plataforma donde pasan las personas, hay coros que se colocan en ciertos lugares. Ese ordenamiento es útil para que esta alabanza a Dios sea completa, en orden y con una disciplina espiritual, ¿no es cierto?, de recogimiento ante un Dios que se lo merece todo por lo que ha hecho por nosotros. Exactamente. E iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. O sea, estaba participando todo el pueblo en realidad. ¿Cómo será, cómo habrá sido este canto? Porque cuando uno mira un poquito, dice que no solamente ellos escucharon, sino escuchaban también otros. Tiene que haber sido tremendamente solemne. Y esta solemnidad me transporta a mí con la imaginación allí a Apocalipsis, capítulo 15, versos 2 al 4. La multitud vestida de ropas blancas que nadie podía contar. El verso 3 dice, de Apocalipsis 15, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Ahora, lo interesante es que estos cantos son un resultado de reconocer a Dios como Dios supremo, creador, y de gratitud a Él por lo que ha hecho. Por ejemplo, Moisés, cuando está saliendo de Egipto, ¿no es cierto?, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, estoy leyendo Éxodo 15:1, y dijo, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Quizá un detalle, nuestra alabanza también debería estar direccionada a algo que Dios hizo por nosotros. Era un cántico, sin lugar a dudas, de acción de gracias. Porque cuando la alabanza está destinada a algo que ha hecho Dios por nosotros, lo estamos reconociendo en ese sentido. Por eso se dice que el canto en el cielo, ese canto de alabanza, será un canto que elevará los halos, pero de su experiencia, de lo que ha sido la relación con el Señor aquí en la tierra y el reconocimiento de que gracias a su misericordia estamos gozando de una eternidad. Eso más o menos tiene que ver con el nuevo nombre, que Sí. nadie conoce sino el que lo recibe, que también tiene que ver con una experiencia única, la experiencia salvífica que permitió que ese ser humano esté allí en ese momento. Ahora, lo interesante es que ese nuevo nombre se lo entrega a Dios, ¿eh? No cualquiera. Y Dios sabe cuáles Y son sabe cuál es nuestras verdaderas nuestro nombre. luchas personales. Vamos a seguir conversando. El tema general ha sido adoración al Señor, pero ahora vamos a los sacrificios como parte de la adoración. Sacrificios. Recuerde usted que estamos hablando del tiempo en que Israel miraba al Cordero, Hacia el futuro. hacia el futuro. Nosotros miramos a un Cordero que ya fue inmolado y se sacrificó y murió por nosotros y es el único y válido sacrificio Miramos hacia el pasado. hacia el pasado, con vista también al futuro que ellos miraban. ¿Sabes? Leía un libro el otro día que decía que nosotros muchas veces queremos ser como los discípulos, queremos ser como los sacerdotes, como los profetas. Por lo menos nos hubiera gustado ser contemporáneo a Nos hubiese ellos. gustado, dice, pero cuidado, si usted mira a esas personas, dice, miraban que querían ser como nosotros. Me quedó, digamos, en la mente dando vuelta Una la buena idea, preocupación. una buena preocupación, porque efectivamente ellos miraban hacia el futuro, hacia el regreso de Jesús, y nosotros estamos viviendo en un momento muy adecuado a ese instante en que Cristo ya va a regresar. Interesante recordar, Raúl, que desde el primer sacrificio hubo derramamiento de sangre. Un animal inocente tenía que morir. El pueblo debía internalizar la idea de que alguien tenía que morir por el pecado, que sin sangre no hay remisión de pecado. De manera tal que, permítanme la expresión, corrieron ríos de sangre, y eso no debe haber sido muy agradable ver tanta sangre correr. La sangre derramada debió haber sido mucha hasta el momento de la cruz, el verdadero Cordero de Dios. Ellos, los israelitas, miraban con fe, como decías tú, hacia el pasado, hacia el futuro, y nosotros miramos hacia el pasado, pero con Exactamente. fe. Esa es la idea, ¿cierto? Ahora es bueno notar eso porque aquí Nehemías 12:43 dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grandes contentamientos. Se alegraron también las mujeres, los niños y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Interesante eso. Fue tanta la alegría que también otros lugares sintieron. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Es que Israel está adorando a su Dios. ¿Qué mensaje? Un testimonio, sin lugar a Ahora, dudas. hay algo importante en esto, quizá hay que hacerlo notar. Cuando se hacía un sacrificio, efectivamente corría sangre. Mucha sangre. Pero gracias a eso, ellos quedaban limpios de pecado. Sin ese paso, no había purificación de pecado. Sin sangre, no hay purificación de pecado, dice Pablo. No hay No, posibilidad. no hay remisión de No hay pecado. remisión de pecados, por lo tanto, ellos tenían conciencia de esto. La única forma de acercarse a Dios era esa en el pasado. Hoy día, nosotros nos acercamos en cualquier lugar, nos arrodillamos y nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y le damos Viviendo en gracias. el nombre de Cristo Jesús y en su sangre derramada. Exactamente, y gracias a eso nosotros tenemos la opción de ser seres que podemos en algún momento ir al cielo a habitar con el Señor. Así Y que es Dios nos hermoso. puede presentar ante los seres no caídos, como los santos ángeles, como si nosotros nunca hubiéramos pecado, porque no ve vidas manchadas por el pecado, sino que ve seres cubiertos por un manto de justicia, justicia Como perfecta. lo dice una autora, dice que Dios no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo por medio de nosotros. Por lo tanto, ve la pureza, ve el sacrificio que hizo Él por ese ser humano y lo ve limpio. Y lo otro interesante es una frase que me gusta mucho, dice que Dios no nos ve como somos, sino como llegaremos a ser por su gracia. Claro, lo Y eso es bonito, ser lo hermoso, que perfecto. para mí es uno de los milagros más grandes, que cuando Dios nos mira, no ve lo que es, sino que ve lo que no es. Y no sé si me estoy poniendo complejo, pero no ve lo que es, sino que ve lo que no es, porque nos ve cubiertos por ese manto de justicia que ya hemos aludido. Exactamente, y eso es como para levantarse el ánimo y decir vamos a seguir adorando a Dios. Nos sube la autoestima Claro. espiritual. Y un detallito nomás, recordar que Juan en algún momento dice, ve a Jesús y dice, aquí el Cordero de Dios. Jesús venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios. Esta frase es muy importante, de Dios que Claro. quita el pecado del mundo. O sea, el Cristo que vino era el Hijo. Decimos hijo entre comillas porque no es un ser no creado también, pero vino como Para ser humano, nosotros, para claro. nosotros, vino como ser humano y se presentó como el Cordero enviado de Dios para quitar el pecado del mundo. Qué maravilloso eso. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29, sí. Claro. Ahora veamos un poco de Nehemías 12:44. Dice acá que los sacerdotes y levitas como parte de la oración. Este ordenamiento me gusta porque hace que el culto tenga voy a decir un ritual que tiene orden, que tiene disciplina, porque Dios así es un Dios de orden. Hay una secuencia sacra. Exactamente. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales, interesantes, para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Las cosas habían vuelto a ser conforme al estatuto de David y Salomón. Los momentos de mayor grandeza del pueblo del reino de Israel, sin lugar a dudas. Había, además, bueno, ya les mencionaba, las ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Eso es importante que no nos olvidemos. Había un lugar donde Dios se hacía presente, pero cuando uno va al libro de Hebreos, se encuentra con que hay un santuario, parece en el cielo. Digo parece, porque uno como que descubriendo, pero es así, la Biblia lo dice, porque Hebreo nos dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Cuando un autor escribe y dice, ahora el primer, había ordenanzas, quiere decir que está haciendo algo que después va a responder qué es lo que está pasando ahora. Había en esa época, ¿no es cierto? Era la situación. Y hace una descripción del tabernáculo, su orden, había querubín, una serie de detalles que usted lo ve desde el capítulo 9, del 1 al 11 en adelante. Cómo están dispuestas las cosas. Y cómo está el santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no es cierto? Toda una descripción. Pero esto eran, ¿qué es lo que era? Era un santuario terrenal. Pero él nos habla de que también hay un santuario celestial donde Cristo entró, ¿no es cierto?, a ofrecer su vida, a rendir el culto que merece, ¿no es cierto?, y donde está actuando como juez, como sacerdote, como pastor, como padre, todas las funciones ahora centradas en Jesús, pero en el cielo. No sé si tú has visto alguna vez un santuario, una réplica, si es una maqueta, por razones didácticas y construido aquí por alguien que quiere profundizar el tema y que quisiera comprender aún mejor todo el significado del santuario. Impresiona ver un santuario que si sigue todas las indicaciones dadas por Dios a Moisés, pero eleva el alma, eleva el espíritu. Les agradecemos, amables oyentes, su atención. Los invitamos para la próxima semana. Que el Señor los bendiga y siga estudiando estas lindas verdades de Nehemías. Muchas gracias por su atención, estimados oyentes.